Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que miedo voy a hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. Ya no sé ni por acá me enrosco. Buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud. Bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento, no, no comerá. Estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, ¿qué mierda voy a hacer yo? Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estoy en un viernes soleado que parece que algo de la primavera vuelve, pero no, ¿no? Estamos ya arrimándonos al invierno, pero en este estudio hermoso de Radio Gráfica, un estudio en el que cada viernes hacemos radio, radio con chicas y chicos, adolescentes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy estoy acompañadísima. ¿Cómo les va? Hola, hola. Bien. Bueno, les cuento para la audiencia, quien les habla es Clarisa Gambera, estoy con Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, radios en el aula, hacemos radio. Y después venimos acá a hacer esta experiencia de aire de verdad, en una radio de verdad, con una audiencia que cada viernes está muy atenta para escuchar qué tienen para contar y qué es lo que están haciendo los estudiantes de las distintas escuelas que participan de este ciclo. Les voy a dejar que se presenten, voy a arrancar por allá, contame quién está allá y después Jan es el encargado, ya te presenté, Jan, mira, te tiré a la pileta. Jan, después vas a presentar la escuela. ¿Quién está ahí? Hola, yo me llamo Carla, soy alumna del Colegio Julio Cortázar, mirá, del barrio de Flores. No, yo quería tener un misterio. Son entonces horrible. Estudiantes de la Escuela Cortázar. Jan, ¿de qué año son? De quinto o tercera somos. Contale a la gente dónde está la Cortázar. Ahí está, bueno, Cortázar, como bien dijo mi querida compañera, lo que iba a decir yo, no, está por Flores, por la calle Bogotá, ahí nomás de Avellaneda, de los puestos, pero sí, por eso, por suerte, muy linda zona donde estamos, muy, muy lindo, muy linda familia también, ¿no? La de Cortázar. Y armaron un reviaje, porque estamos en la otra punta de la ciudad. ¿Tardaron mucho? Habremos tardado más o menos 40 minutos, pero la verdad que no nos costó mucho el viaje porque estábamos muy encargados de tener ganas de hacer lo que estamos haciendo, vinimos con ganas, así que no costó mucho. Bien, bien. Y cuando entraron, todos dijeron que les encantó el estudio de la radio, ¿no? Sí, pero pará, es que es hermoso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le gustó? No, sí, me encantó. Está buenísimo. Bueno, seguimos con las presentaciones. ¿Quién está ahí, al lado de Carla? Hola, mi nombre es Morena, soy de la Escuela Julio Cortázar. Bienvenida, Morena, y aquí a mi lado... Hola, soy Kiara, del mismo colegio. Hola, soy Flor. Hola, Flor, hola, Kiara, y aquí, bueno, Jan, lo acabamos de escuchar. ¿Quién está al lado de Jan? Yo me llamo Candela, soy hola. También del quinto año. De ¿cómo estás, Cande? ¿Bien? Todo bien. ¿Contenta de estar en la radio? Es un sueño para mí. Bien, bien, qué bueno, qué buena experiencia. ¿Y aquí quiénes están? Soy Adriel López, de la misma escuela Julio Cortázar, quinto tercera. Quinto tercero, tercera. Yo soy Milena, de Adivinen Dónde, quinta tercera, Julio Cortázar, sí, un poco predecible, lo sé. Bienvenida entonces, Mile, y Jan, sos el encargado de presentar a los profes que están acá haciendo... Ah, ¿también? Claro, todo. Ah, bueno, perdón, no estaba enterado. Bueno, sí, acá estamos con los geniales docentes que por suerte nos metieron en todo este hermoso mundo de la radio. Estamos con Horacio López, que... Me confundí con otra persona, perdón, estoy medio nervioso. Estamos con Horacio, que hoy en día cursamos dos materias con él, y estamos con Sandrita también, que le decimos así de cariños, dos docentes increíbles que nos metieron en el hermoso mundo de la radio y de la comunicación desde tercer año que lo tenemos a Horacio, así que muy, muy linda relación, y nada, esos vendrían a ser. Bien, el mundo de la comunicación y el desafío que nos damos cada viernes de garantizar el derecho a la comunicación de jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires que puedan hacer uso de ese derecho aquí en el aire de Radio Gráfica. Vamos a poner la cortina que trajeron los chicos del Cortázar para arrancar ya con el tema que nos trajeron para este viernes. Bueno, y entonces vamos a dar inicio, ¿no?, a esto que ustedes trajeron para discutir, para conversar en este programa, y es la tecnología amiga o enemiga, ¿no?, es el disparador para este programa. Exactamente, bueno, lo que queríamos decir con mis compañeros, el tópico que queríamos hablar era esto de la tecnología, pero más que nada, cómo influye en la juventud, digamos, ¿no? Perdón, se cayó el micrófono. ¿Cómo influye en toda la cuestión de la juventud? Porque ya sabemos bien que es una herramienta la cual se puede usar para cosas buenísimas, para cosas que usamos en el día a día y que nos ayudan un montón, pero también nuestros queridos compañeros habían hablado de la otra cara de la moneda, que si quieren pueden indagar en ese tema. Sí, primero que nada, hay muchas cosas interesantes hasta un punto problemáticas que pueden pasar por el exceso de la tecnología. Es como una adicción, como esa droga que una vez te metes, no hay vuelta atrás. Obvio que es, depende de quién la usa, porque cada uno no tiene adicción y solamente la usa, pero tiene sus límites. Pero hay otros que dependen de la tecnología, del internet, de lo que ven. Bien, entonces, me decían que es una herramienta útil a un montón de cosas, pero que tiene un lado B, esto que ustedes traen, ¿no? La posibilidad de quedar ahí pegado y desarrollar una adicción. Claro, tiene sí. Positivo y negativo. Por ejemplo, uno de los problemas que te puede traer la tecnología es la conocida como NextNet, si la pronuncié bien, que es la situación en la que uno al usar la tecnología adquiere una postura más encorvada, como medio de camarón. Bien, vi una foto, ¿no? Que el cuerpo se va... Claro, la posición que está todo el tiempo repetida va moldeando el cuerpo. Exactamente, sí, sí. Yeah. Qué miedo, ¿saben lo que pensaba? Vieron que en un momento el humano se paró porque tenía que caminar, se baja de los árboles, se supone, ¿no? En la evolución. ¿Ustedes creen que la humanidad va a evolucionar a camarón? ¿Formato camarón? Qué miedo, ¿no? No. Sí, no, puede ser, ¿eh? Puede ser, yo realmente la veo. A mí sí. Claro, aparte si por la tecnología... las consecuencias es que si estás muy metido en la tecnología, si estás en todo el día sentado sin moverte, sin salir, lo que hace es atrofiar la columna y también las rodillas, porque se van a como acostumbrar, entre comillas, sí. Y ahí es cuando empiezan los dolores de espalda, los dolores de pierna. Más la sangre, que porque para que la sangre fluya más que el corazón, necesitas movimiento. Bien. Sí, por ejemplo, uno de los problemas físicos que pueden surgir a través del acceso a la tecnología es el famoso síndrome del túnel carpiano, que tiene que ver con que a nivel de la muñeca uno o sea básicamente la posición que usas con el mouse, esa posición da mucha presión en el túnel carpiano y ese lugar, el ser sensible, se daña. Bien, es la enfermedad de los diseñadores gráficos, porque están el tiempo, claro, hay uso de esta tecnología, de este dispositivo que va generando patologías específicas. Exactamente, sí, pero también por esta cuestión de usos tan específicos que da nuestro cuerpo a los entornos tecnológicos que nos tenemos que adaptar y por eso requerimos tener ciertas posiciones capaz que muy específicas. Yo la pregunta que tengo es, ¿hay algo más, digamos, de las patologías meramente físicas que hay en el cuerpo por la tecnología, o ya nos tendríamos que mover a las psicológicas? También hay más. Otro problema podría ser el problema músculoesquelético, que tiene que ver con la tendinitis, fruto de usar excesivamente ciertas cosas como consolas de videojuegos, celulares o computadoras, que en resumen es causado por excesiva cantidad de pantalla. Hablamos de excesiva cantidad de pantallas, horas promedio, ¿cuánto tiempo se pasa uno frente a...? Y es preocupante, ya es otra jornada laboral, ¿no? La que tenemos para el celular, básicamente, tenemos una cuestión de muchas horas al día. Yo, generalmente lo que me pasa es que pienso que no es tanto porque ya lo tengo muy naturalizado, pero la otra vez me metí a ver las horas en pantalla que tengo y eran como un promedio de 4 al día, me parece que ya es toda una parte... Sí, estoy medio mal, pero es toda una parte del día destinada meramente a eso. Me parece que es algo que nos tenemos que consultar de vez en cuando, ¿no? Es algo de lo que tenemos que hacer memoria y tenemos que ver el problema. Tenemos que ver que existe eso. Claro, porque te la pasas todo el día, día, tarde y noche, y se repite el ciclo. Día, tarde y noche, día, tarde y noche, la mañana, día, tarde y noche. Entonces ahí es como el cuerpo... aunque uno está ahí todo el día sentado sin moverse ni nada, como dije antes, el cuerpo empieza como a fallar, más la sangre, más muchos fallos, mucho dolor, y ahí puede ser grave si no tiene un límite. Bien, ¿y tenemos más patologías físicas? Por supuesto. Moviéndome más a patologías que afectan al cuerpo físico, pero que no son exclusivamente físicas, viene el insomnio, que se resume en vez de mirar dormir, como según los expertos hay que hacer 8 horas al día, y a mirarse el celular. Y la luz azul que viene del celular hace que no duermas después cuando dejes de mirar el celular y, bueno, ciclo. Claro, o sea, son alteraciones del sueño. Ahí están dando algunas claves que también empiezan a hacer como pinceladas de propuestas de prevención, ¿no? Jan decía esta forma de controlar las horas que estás frente a las pantallas, porque uno lo normaliza, no se da cuenta en el acumulado, y hay topes, ¿no? Ya cuando es más, en realidad, más de 3 horas ya, pero hay... pibes y pibas que se dieron cuenta al mirar la cantidad de horas que están conectados y conectadas, que son más de 10, lo cual es gravísimo. Pero tendríamos que tener un tope de 3, que es un ejercicio para empezar una especie de desintoxicación, ¿no? Y aquí me decía Mile otra cosa importante. Esa luz azul es un mensaje al cerebro de que es casi luz día. Entonces el cerebro registra que no hay que dormir y empiezan las alteraciones del sueño, ¿no? Sí, sí, probablemente esto de que no tengas que dormir, ir por la luz azul, tiene que ver con que la luz azul es la que llega y por es el color del cielo, uh-huh, y con eso tenga que ver con que no duermas con la luz azul. Exactamente, bueno, esto también, de mi punto de vista al menos, es lo que hace que posteriormente todos ustedes, que seguramente... después de este largo jornal de antes de irse a dormir, después cuando sueltan el celular les cuesta dormir. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiende a requerir un momento o una serie de momentos específicos en el que es meramente tiempo de pensar, tiempo de maquinar, tiempo de que el cerebro, como el músculo que es, se gaste y trabaje. Y el celular no hace más que banalizar ese tiempo, porque es tiempo desperdiciado, si se quiere. Es tiempo en el que el contenido que estamos viendo no estamos estudiando, el contenido que estamos viendo no nos está haciendo trabajar, si se quiere, o entrenar. Claro, es como una necesidad. Exactamente. Esto me hace acordar, estamos hablando de muchas palabras clave, ¿no? Estamos hablando de conceptos como desintoxicación, estamos hablando de conceptos que lastimosamente me hiere decirlo, pero me hacen acordar a la droga, a lo que es justamente lo que te dice básicamente un drogadicto cuando la quiere dejar. Esta cuestión de decir que se quiere desintoxicar, que está haciendo cuestiones específicas para dejarla, me parece que es preocupante estas cosas que estamos notando. Mucho peor cuando si se maneja de noche. Bien, tenemos un problema y por eso estamos pensando en torno a este problema. Sí, sí. También está el problema de que se ve mucho también en el colegio, de que los chicos están todo el tiempo, todo el recreo, metidos en el aula con el celular, haga frío, haga calor, no les importa. También ponen los recreos, se dan, ponen sanguchitos o fruta, lo que sea, tampoco se levantan a buscar algo porque no les da hambre siquiera, o sea, están todo el tiempo con el celular jugando, chateando, lo que sea, y ni se fijan en el entorno. Esto yo también personalmente lo relaciono con el proving, que es la relación que es afectar a la relación que tiene uno con el entorno, en el sentido de que, por ejemplo, yo salgo a tomar algo con una amiga y la amiga, en vez de estar conmigo charlando o no sé, vamos a un lugar y hacemos algo, está siempre con el celular y no habla conmigo. Bien, claro, afecta las relaciones, afecta esto que bien dice Milena, del vínculo con el entorno. Estamos hablando de una situación que está tomando muchas esferas de la vida, que se transformó en un problema y que, por suerte, empezamos a analizar. Es un problema que la investigación viene atrás del avance tecnológico. Entonces, primero llegaron las tecnologías, nos fascinaron y ahora estamos viendo un poco las consecuencias. Claro. Estamos en ese momento. Pero vamos a escuchar un poco de música. Dale, y seguimos charlando, perfecto. Vamos a seguir conversando. Entonces, sí, sí. Esta es gente del Cortázar, gente que se puso a problematizar el uso de las tecnologías en este contexto digital que habita la humanidad. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, y seguimos conversando, sobre un tema que nos sobreimplica, ¿no? Porque estamos un poco todas y todos tomados por las nuevas tecnologías, el uso de las pantallas y repensando nuestras propias prácticas. Siempre más difícil, es más fácil opinar sobre lo que hacen otros, pero cuando nosotros y nosotras también somos parte del asunto. Ustedes entonces, hablando de la dificultad o la adicción o lo nuevo que aparece con las nuevas tecnologías, salieron a preguntar y hablaron con una psicóloga, ¿puede ser? Sí. Bueno, vamos a escuchar, si quieren, una entrevista. En esta segunda parte estamos poniendo el foco en qué pasa con los niños y las niñas, ¿no? Y el uso de los celulares y las pantallas. ¿Ustedes desde cuándo usan pantallas? Ay, de menos la preadolescencia. Preadolescencia. Sí, entre los 10, 11 años empecé, al menos yo, a usar los celulares. ¿Sí? Que era unos aparatitos chiquitos. Ahora hay tablets y muchas cosas más grandes que los usan los niños de 3 años, más o menos, que les dan el uso. Pero yo, al menos yo, desde los 10, 11 años que tengo un celular para poder comunicarme. Bien, entonces, perdón, arranca que uno tiene un celular por seguridad, para estar conectados, pero bueno, estás ahí en contacto con la tecnología. ¿Mile? Yo tengo un celular, creo que desde quinto grado de la primaria, pero la verdad lo tenía tirado en un estante, nunca lo usaba, y mi verdadero primer celular lo conseguí en la pandemia. Bien, Mile me adelantó ahí algo que yo estaba pensando, la pandemia fue el momento en el que quedamos todos enchufados, ¿no? Un poco. Exactamente, la pandemia realmente siento yo al menos que fue una pausa enorme en la que nos detuvimos y todo el tiempo en el que estábamos metidos en nuestra casa, ya ni quiero pensar el tiempo en pantalla que habremos tenido. Yo también tenía el celular en la pandemia y también esto se mezcla con las edades que teníamos, ¿no? Pensamos que éramos personas de nenes de primer año, séptimo grado, que estuvimos todo el tiempo metidos en nuestras casas. Y bueno, estuvimos todo el día en Instagram, en YouTube, en todo, en los jueguitos, yo no me olvido más, tenía la netbook del gobierno prendida todo el día. Bueno, ahora no hay más del gobierno, así que... chicas, ¿ustedes, tu primer teléfono celular, Carla? Lo tuve en la pandemia. En la pandemia, claro. ¿Y vos, More, también? Yo lo tuve a los 8 años, creo. Era muy chica, pero bueno. Era para comunicarme y eso. ¿Kiara y Flor? Yo creo que, en realidad, yo tenía uno a los 5 que en realidad ni funcionaba. Como mucho me sacaba muchas fotos, pero ni las retenía el celular porque era muy viejo y ya no guardaba nada. Bueno, yo creo que lo tuve a los 7, pero era más que todo para comunicarme con mi mamá porque a la escuela que iba quedaba un poco lejos de mi casa y bueno, era para avisarle que ya salí, por dónde está ella y más que todo solo para eso. Bien, motivos, la pandemia... La seguridad, estar comunicados. Heredé el celular viejo que, viste, mi familia cambió de celular y me quedó uno que uso. Todos puertas de entrada al uso de las tecnologías. Y como les decía al inicio, ahora se está investigando y profundizando las consecuencias del uso de la tecnología. Ustedes son de una generación donde toda esta investigación todavía no estaba. Entonces, ahora hay que desandar un poco el camino. Y hay que decirle a las familias que ahora restrinjan o que sí o que no. ¿Qué hacen los padres y las madres con el uso de las tecnologías en casa? Y para eso entrevistaron a una psicóloga. Vamos a escuchar qué nos dice entonces Gisela Plaza, pensando en esto, ¿no? En las niñeces y el uso de tecnología. Es porque los padres... tienen muchas obligaciones, muchas ocupaciones, muchas preocupaciones y entonces usan las tecnologías para poder entretener a los chicos y a su vez los chicos se acostumbran a la tecnología. Antes había juegos más creativos y ahora está como todo dado en la tecnología, todo organizado. Y además los colores que usan en los videos son llamativos, los sonidos son muy fuertes, que atrapan a los niños. Bueno, ahí escuchábamos las primeras caracterizaciones respecto de, bueno, la tecnología está todo dado, qué pasa con los juegos, si el primer juego de muchas chicas y chicos es el celular, ¿qué pasa en relación a lo otro que antes hacíamos jugando? Jugar era una experiencia pedagógica, una experiencia para aprender. Hay un poquito más, ¿no?, de la entrevista con la psicóloga. Escuchemos un poquito más y ya nos vamos a la tanda y después hacemos los comentarios sobre la entrevista. Yo tengo un taller de cerámica, doy clases a chicos. Y bueno, me está pasando con una nena de 6 años que ella está acostumbrada a dibujar lo que sea con dibujos prediseñados y ella los colorea en realidad, no los dibuja. Entonces, el otro día le surgió que quería hacer una corona y me pedía eso, dibujos prediseñados. Y yo le decía, no, fíjate qué imaginación tener. Y realmente le costaba muchísimo hacer la actividad. En el taller hay otros chicos que están mucho más estimulados y la imaginación, bueno, la creación es algo corriente y pueden fácilmente hacerle una cola de un caballo a un oso. Entonces juegan y se divierten. Esta nena, como que yo siento que se angustia frente a no tener la perfección del dibujo como está prediseñado. Radio Gráfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citraju Cava, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citraju Cava. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Bueno, y hablando del uso de tecnologías, pensando en las niñeces, y esta entrevista a una psicóloga, ¿no? Y Mile, vos querías hacerme algunos comentarios sobre lo que escuchamos recién. Sí, me parece muy interesante de que estamos, hasta ahora se presentaba a la tecnología como algo, perdón, a los niños como algo que no debería acercarse a la tecnología, por lo menos de ninguna manera, pero en estas entrevistas se muestra algo muy interesante, y es que hay una niña, que yo apodé personalmente la niña de los corazones, la cual siempre dibuja cosas prehechas. Y esta niña, como le da mucha ansiedad dibujar cosas ella misma. Que le vayan a salir horribles, probablemente, es una niña de 6 años. Pero también es tremendo que le dé ansiedad algo que ella, no sé, ser ella, por así decirlo, ser una niña. Bien, lo que trae Mile, la entrevista a la psicóloga, es que está, para decirlo por ahí vulgarmente, ¿no? El chupete electrónico tiene impacto, también tiene impacto cognitivo y impacto emocional. Lo digital está prediseñado y uno puede hacer uso de eso, pero hay toda otra parte vinculada a que los y las humanas podemos dibujar libremente, y esto que empieza a estar más cercenado, ¿me decís vos, Mile? Por supuesto, y esto a mí me trae también a otra diferencia, es la diferencia entre un juego y un juguete. Un juguete tiene el hecho de que, por ejemplo, una lapicera puede ser un juguete. Vos podés agarrar una lapicera y sentir el olor de la tinta, cómo se mete y se saca la punta, podés desarmarla, podés rearmarla. En ese sentido, una lapicera es perfecta para hacer lo que quieres que sea. Mientras que un juego está prediseñado. Por ejemplo, un videojuego reaburrido en el que un personaje tiene que avanzar hacia adelante. No podrás hacer nada más que avanzar hacia adelante. Nadie te permitirá hacer otra cosa. Bien, en tiempos de investigar qué pasa con nuestra cabeza en un esquema donde lo único que existe, porque el tema es ese, si ese modelo de vínculo y de pensamiento lo toma todo, ¿no? Si es lo único que hacemos. Y aquí, las chicas, ustedes hicieron también buscaron otra gente, ¿no? Estamos intentando tener distintas opiniones para problematizar ese interesante siempre buscar distintas voces. Y ustedes hicieron una entrevista. Sí, la verdad es que hablamos bastante con Sandra porque no sabíamos a quién entrevistar. Y al final terminamos con que podía ser una profe, ya que ella está todo el tiempo con niños y iba a ser muy interesante su opinión. Así que le hicimos una entrevista a la profe Maya Marchioni, que es licenciada en comunicación y maestra en primaria. Bien, escuchemos entonces la entrevista. los cambios que noto en los chicos y chicas tienen que ver con los niños y niñas crecidos en estos últimos años, que entraron ahora a primer grado, que están en segundo, en tercero. Son niños que tienen menos paciencia, que pueden concentrarse menos en una tarea, a los que todo el tiempo hay que estar como poniendo en situación. Si bien siempre con los niños chiquitos se tuvo que trabajar un montón este tipo de cosas, hoy en día es más difícil construir una rutina y que la sostengan. Y hay muchos niños con diagnósticos, ¿sí? Que sea trastorno del espectro autista, o TGD, digo, muchos niños que tienen dificultades en relación a la concentración, en relación a lo motriz también. Y acá yo soy un poco ogro y un poco anti-tecnología. Me parece que las personas, yo tengo 32 años, que las personas que nos criamos en otras épocas teníamos mayor capacidad de concentración, de, por ejemplo, poder sentarse y ver una película de una hora y media, de Disney, de dibujitos. Nos sentábamos, la mirábamos, la entendíamos, la podíamos contar. Que hoy en día los chicos y chicas que tienen acceso temprano a la tecnología no pueden hacer eso porque lo único que sostienen es el tiempo que dura un videíto de TikTok, ¿sí? Y eso también hace que haya niños que son recontra dependientes, que con lo único que se calman es si les das un celular. Ven el celular y se desesperan. Bueno, escuchábamos a la profe, a Maya Marchioni, y ustedes fueron, hicieron las preguntas y interactuaron un poquito con ella en esto de pensar la tecnología y el uso de los chicos y las chicas. Sí, bastante, porque fue un tema que la verdad es que con mis amigas nos intervino mucho, porque en el colegio lo vemos mucho, en todos lados igual. Ponele, en el colectivo ya ves que se sube una madre con el hijo y ya le da el celular, o le da la tablet, o lo que sea. Y en la calle lo mismo, también hay mucha gente que está con los carritos de bebés y cruzan mal la calle porque están con el celular. Entonces con Maya intentamos de ver cómo ella lo veía, porque capaz es una mirada que nosotras tenemos, o nosotros tenemos, que es como muy, no sé, como que lo vemos re exagerado y capaz no es tanto. Entonces queríamos ver cómo lo veía Maya también. Bien, y la profe dice que tiene impacto en el comportamiento y en lo que está pasando en las aulas. Que hay menos concentración, menos paciencia, que los tiempos del relato están todos fragmentados, o el tiempo de concentración se parece al tiempo de TikTok. Sí. Bueno, y ese impacto, imagínense, ¿no? Si el tiempo de concentración para estudiar, para leer cosas largas, para escribir cosas largas, para después seguir, está de verdad moldeando cabezas que son una novedad. Insisto con esto de que son la generación laboratorio, que la aceleración del uso de la tecnología hace que cada vez sean chicos y chicas más chicos los que tengan acceso a los celus, y que son un laboratorio porque el diseño de los jueguitos que decía Mile también están planteados desde cómo se diseñaron y se programaron para generar adicción. Si vos, por cada supuesto, acción que tenés un premio, bueno, lo que eso genera es seguir avanzando para otro premio, seguir avanzando para otro premio. Y ustedes, nosotros las personas en general, pero las personas más jóvenes y los niños y niñas son un poco los conejitos de India de este laboratorio social que está representando el mundo digital en esta etapa. Ahora, ¿se podría prohibir, chicas? ¿Qué imaginan? Porque es fácil, ¿vieron? Aparte ustedes están en comunicación. Entonces vamos a opinar sobre todo, después vamos a decir lo que habría que hacer, pero después las cosas no suceden como uno las quiere prescribir desde acá. Entonces estamos pensando el problema, escuchando distintas voces. ¿Qué opinamos? Primero lo miramos medio distanciado. Nos es más fácil mirar lo que hacen las mamás con los niños chiquitos que mirar lo que hacemos, ¿no? El único que se animó a decir que se fijó cuántas horas está frente al teléfono fue Ian, que se asustó un poco. Sí, fue un ejercicio complicado de hacer. Bueno, ese ejercicio es un ejercicio que deberíamos hacer en general para darnos cuenta en que estamos en una. Ahora, ¿qué hacen las madres? O sea, ¿qué habría que hacer? Teniendo en cuenta las jornadas largas, el cansancio, resuelve, ¿no? Parece que los chicos se calman con el chupete celular. ¿Qué haríamos? ¿Cómo hacemos para ir bajando esto o que la gente entienda? Yo creo que también es un poco de crianza, porque capaz si los padres trabajan mucho con la tecnología, es como que el nene siempre va a ver eso y va a querer eso. No sé si prohibirlo, pero capaz bajar la cantidad de horas o la cantidad de tiempo que le das al nene o al bebé, porque también es mucho de que por los padres no querer jugar con el bebé o que no moleste, le dan el celular y ya está, o sea, problema resuelto, pero bien, después... ¿Tendría que tener un celular un bebé? No, definitivamente. ¿Podríamos demorar el primer celular? ¿Vieron? Sí. ¿Postergar todo lo posible? Totalmente. ¿Ofrecer bicicleta, pelota, plaza? ¿Postergar todo lo posible es una posibilidad? Para mí, la verdad que no, porque no. Para mí es una cuestión de encontrar un gris y también no satanizar algo que puede resultar de algo muy bueno. Yo siento que, a ver, si el nene está rodeado constantemente de sus compañeros que tienen celular, también es una realidad que tiene un argumento de decir, ok, pero lo tienen todos y yo no, y ya cuando vos le estuviste prohibiendo tanto, es un contraargumento. Parece que... Parece mi hija, Ian. No, te juro, te bueno, lo tengo que decir. Bueno, está bien, un poco lo voy a defender porque es una cuestión de decir, siento que no es directamente prohibirlo, porque, bueno, yendo a un ejemplo capaz muy contrastante, ¿no? Pero... las drogas también, lo que pasa es que con esta cuestión de prohibición, lastimosamente lo que más quiere el nene es esta cuestión de decir, de ir y probar por la curiosidad que tiene. Yo creo que hay que abrirlo a una edad medianamente regulable en la cual puedan haber ciertas regulaciones. No creo que es una cuestión de decir y prohibirlo del momento cero hasta que se independice, porque ya el loco cuando entre no va a poder salir. Escúchame, espera, Adriel, vos tenés una opinión sobre esto. No, eso, que básicamente porque la tecnología tiene sus beneficios, pero también actualmente hay mal uso de esos beneficios que da la tecnología al internet. Pero como dijo Ian, si el nene ve que los padres usan la tecnología, sus compañeros usan la tecnología, hacen tal cosa y tal otra, entonces va a generar la curiosidad y más la necesidad de querer ese algo, ¿no? Bien, pero yo no le dije a Ian que hasta los 25 no iba a poder tener celular o hasta que se independice. Lo que digo es si se podría postergar a un bebé, no, por ahí más grande, y después establecer algunos criterios, hacer acuerdos, ¿no? Eso totalmente. ¿Cuándo sí, cuándo no? Podría hacer eso. Total. Sí, pero volviendo a lo que dijo Ian con respecto a las drogas, me parece a mí que pasa un poco lo mismo con las sex shops. Por lo menos en mi caso, yo decidí que cuando cumpla 18 quiero ir a una. Probablemente por lo que no veo que hay ahí. Si fuera y viera, fuera una sex shop y simplemente desde la primera vez pudiera ver qué hay, todo bien, no iría más. Pero eso, la prohibición me tienta. Bueno, la prohibición entonces no funciona, pero establecer criterios, reglas, sí funciona. Y también trabajar mucho en lo que es la educación digital, porque seguramente después podemos, en el próximo bloque me parece que ustedes traen algo de esto, pero el mundo digital hoy es un territorio más en el que transitan niños, niñas y adolescentes, como si fuera la calle. Cuando nosotros nos enseñaron a salir a la calle por primera vez, yo ahora soy madre, pero también fui, aunque no parezca, también fui joven. Y me acuerdo, o sea, cómo se cruza la calle, fíjate el semáforo, cuidado con la llave, donde, bueno, un montón de, que fíjate si alguien esto, si alguien te sigue, te vas a la verdulería que está la señora que te conoce. Había muchas pautas que me daba mi mamá en las primeras recorridas por la calle. Ahora parece, es más opaco esto, pero el mundo, el territorio digital también es un espacio público donde hay muchos otros y otras que a veces pueden ser un riesgo, ¿no? Y que hay que saber cómo manejarse ahí. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar música. Después nos metemos un poquito en los riesgos y en cómo navegar este nuevo territorio que es internet para niños y jóvenes, que también tiene un riesgo y que hay que aprender a usarlo y no prohibirlo, porque prohibirlo, ya me dijeron, ya entendí, Ian, prohibirlo no funciona. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias. Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre. donde la escuela hace radio. Bueno, y debate, ya estamos en adultos versus jóvenes diciendo que la prohibición no sirve, pero está bueno conversar y que tiene impacto, el uso de las tecnologías tiene impacto. Y si se puede postergar, está bueno, porque lo que nos están diciendo quienes están en contacto con niños y niñas es que están pasando cosas. A ver, dice algo sobre los juegos, ¿no? Creo que la profe nos sigue contando un poquito qué ve ella en estas generaciones que vienen ya recontra renativos con el celular muy pronto. Escuchemos entonces a la profe. No especialmente. Digo, los niños son, por naturaleza y por esencia, personas egoístas, ególatras, que quieren que toda la atención vaya a ellos, y eso es como algo natural de la infancia, me parece. No sé si, no creo que la tecnología sea algo que está como exacerbando o potenciando, me parece que es algo que siempre estuvo. No. El consejo principal que le daría a las familias es que traten de hablar con sus hijos. Es muy importante hablar, construir diálogo, jugar con ellos, jugar con algo que no sea tecnológico. Los niños y niñas necesitan dibujar, necesitan aprender las letras trazándolas, necesitan aprender a contar, por ejemplo. Y esas son todas cosas que, bueno, a contar una historia, son todas cosas que la familia tiene que propiciar para que después la escuela tenga más herramientas para que los chicos y chicas puedan aprender, se puedan alfabetizar en primer grado, puedan contar historias más largas, puedan hacer cálculos más complejos. Cuando todo eso no está y es la escuela sola, quedamos muy, muy desamparados los docentes. Y ahí nos aconsejaba la profe también, daba un consejo para, por ahí hay muchas familias que están escuchando, y también hablaba de conversar con los chicos y las chicas, proponer juegos y otras experiencias, no hablaba de prohibir. Me parece que un poco es por ahí, ¿no? Totalmente, sí, bueno, era lo que decía, tal vez, perdón si en el momento se tergiversó, ahí ya nos amigamos un poco las ideas, pero nunca fue por una cuestión de pensar que se prohibía mucho tiempo. Pero sí, totalmente siento que la base de esto, digamos, no es la comunicación como la base de las grandes relaciones humanas. Siento que si vos tenés una base de confianza y relación comunicativa con tu hijo, hija, hije, se pueden hablar estas cosas y se puede llegar a algo en el que estemos todos cómodos. Lo que pasa es esto que decimos, ¿no? La dependencia que se genera es algo que, como vos bien decías, el contenido, y no solo los juegos, sino el contenido que se ve, está meramente hecho y diseñado para que el chico, desde el momento cero que lo ve, se encaje con eso. No le da tiempo de pensar, no le da tiempo de respirar, no le da al cerebro tiempo de analizar lo que está pasando, porque es todo contenido seguido. Nunca un momento de reflexión, de introspección en el medio. Por eso también se genera la dependencia al final, porque si vos acostumbras a un nene a que le estás dando cuestiones al segundo, el momento en el que tenga que esperar un poco, como el desarrollo de una película o como el desarrollo de un libro a largo plazo, eso ya con la generación inmediata de contenido está destruido. Bien, entonces estamos de acuerdo que el entorno digital modifica nuestras conductas y relación con el entorno. Arrancaron ustedes contando que incluso genera nuevas patologías y síntomas en el cuerpo, aparte de la salud mental, y que la forma de pensar, de procesar conocimiento, también queda muy condicionada por el tiempo de pantalla. Pero también hay otro riesgo, el que les decía antes de cortar en el último audio, y es esto del riesgo de salir al mundo digital, suponiendo que, primero, que todo lo que veo ahí es verdad, que todas las personas que conozco en ese entorno me están diciendo la verdad, teniendo la fantasía, me acuerdo un chiste viejo ya que había una historieta que decía, tengo 1,000,000 de amigos. ¿Se acuerdan cuando había una meta que era llegar al 1,000,000 de personas que eran tus amigos en Facebook? Sí, sí. Uno no tiene 1,000,000 de amigos, ni hay gente que te quiere por tantos me gusta. Ay, se empieza a trastocar, ¿no? La medición de la imagen, de lo que se ve ahí, y también de lo que muestro, y de lo privado y lo público. Nos empezamos a confundir, como estamos tirados en la cama, cómodos, parece que eso es el mundo privado, pero Internet no es el mundo privado, ¿o sí? Exactamente, bueno, me parece una muy buena consulta la que traes al juego. Me parece que abriste una puerta con muchos subtemas que podemos hablar. Bueno, aprovecho dos segunditos, le mando un saludo a Diego Marranti, que es el director del colegio. ¿Nos está escuchando? Efectivamente, nos está escuchando, dijo que se escuchaba muy bien, así que muchas gracias, Diego, por hacer el aguante siempre. Pero nada, con lo que decías, para mí al menos, personalmente sí hay muchos, esto no es personalmente, esto ya es así, hay muchos riesgos en lo que es las redes sociales, porque está en un momento en el que ya está tan normalizado, y que además de que está normalizado, no parece haber ningún riesgo a primera vista, ¿no? Sos un chico, estás conociendo amigos, estás socializando con personas. Lo que pasa es el otro lado de la moneda, que es que al no haber una relación tan real, si se quiere, y ser algo tan superficial y tan efímero muchas veces, claro, exactamente, no se tiene una certeza de lo que es la otra persona y de con quién estás hablando. Y esto, hay momentos en los que puedes hacer muchos amigos, puedes socializar mucho y puede ir muy bien, como hay momentos en los que también puede salir muy mal. Hay muchos problemas que acá mis queridos compañeros están muy informados. El grooming, por ejemplo. Pueden hablar mucho de eso. ¿Qué es el grooming? El grooming es la situación en la que uno está en internet y, por ejemplo, sube una foto de la comida. Y en la foto se ve la comida, es una gran comida. Imagínate, una hamburguesa muy rica, muy vistosa. Luego dices, ay, qué rico esto, me voy a comer, lo saco una foto. Como cualquier persona le podría pasar. El punto es que de repente entera publicas en redes sociales. Y las personas responden a eso diciendo, qué gordo, que está comiendo esto tan grasoso. No sé, o en definitiva otros tipos de insultos alrededor de tu comida. Y quizás, no sé, si te sale un pulgar, Ari, en la foto porque la sacaste medio mal, te critican el pulgar, la uña, que está mugrosa, que no te la bañás, y cualquier otra cosa. Y eso te afecta. Bien, es como lo que el bullying, ¿no? La violencia, pero sí. Amplificada por internet. Exactamente. Claro, pero eso sería más o menos ciberbullying. El grooming es otra cosa, porque el grooming se trata de una persona joven que está en internet, empieza a hablar, tener chats con una persona que supuestamente es de confianza, entre comillas. Y ahí mientras más avanza el tema, ahí esa persona ya sea con la información te empieza a preguntar más cosas personales, más una foto tuya, y esa persona en la que sea joven, porque eso es lo que hacen, atrapar a personas jóvenes como presas, como le tienen confianza, le confían sus palabras, entonces hacen todo lo que le piden, y ahí empieza las consecuencias, porque esa persona no tiene buenas intenciones. Bien, entonces, dos situaciones concretas. Por un lado, el ciberbullying, la violencia con el impacto que genera amplificado por redes. Por otro lado, el grooming, la posibilidad de que nos olvidemos, que no sabemos quién está del otro lado. Un usuario que se llama, no sé, Benito, y te dice que tiene 15, que escucha la misma música que vos, que va a los mismos lugares que vos, que le copa la misma comida que vos, y uno va entrando, porque la primera etapa del grooming es captar a jóvenes y generar confianza, claro. Empatía. Entonces, en un momento te crees que es tu amigo, que es igual que vos, y resulta que no sabés quién está del otro lado. Lo que es importante es que nunca sabés quién está del otro lado, porque internet es el mundo de las máscaras. Existen los filtros y lo que está del otro lado ni es tal cual lo viste, ni es, tal vez no es lo que te dice que es. Y el extremo de este es el caso que generó que en la Argentina exista una ley que hace que esto sea un delito penal, y es que una piba se creyó durante mucho tiempo intercambiando con un otro usuario que estaba hablando con una amiga de la misma edad, de 12 años, y terminó asesinada. Porque finalmente, primero entró en confianza, sostuvo la amistad durante mucho tiempo, hasta que, bajando todas las alertas, accedió a encontrarse con esta persona, y eso terminó siendo terrible, ¿no? Aparte, actualmente es mucho más riesgoso, porque está la IA que si bien la guía puede ayudar para algunas herramientas o incluso para hacer alguna bromita, también hay personas que tienen una mente oscura, que la usan para el mal. Pueden usar como dijiste antes, filtros, pueden usar una imagen falsa y cualquier cosa como para atrapar a la presa, para que piense que tienen, que es igual, joven. Bien, la inteligencia artificial es tal vez el extremo de la posibilidad de hacer ficticia una identidad digital y que el otro se la crea, ¿no? Claro. Acaba de pasar ahora en las elecciones. Se nos fue el tiempo, lo más importante es, no se puede prohibir, la realidad es que la tecnología...